7:43 minutos. En Irak aúna la lista de los norteamericanos caídos. El comando de las tropas de invasión norteamericanas reconoció hoy la muerte de 10 de sus soldados en acciones de la resistencia en las provincias iraquíes de Saladín y Diyala. El suceso más sobresaliente ocurrió en la norteña Saladín, donde 6 soldados murieron y 3 recibieron lesiones al explotar una bomba al paso desde la patrulla que integraban. También en Diyala, el ejército estadounidense sufrió otros 4 decesos y un herido en otra acción con explosivos, ejecutada por la resistencia. Los nuevos ataques demuestran que la incapacidad de los invasores y sus aliados locales de controlar a Irak, a pesar de los planes de pacificación como el lanzado por la ciudad y la provincia occidental de Irak. Con estas muertes ascienden a 3.180 la cifra de soldados estadounidenses muertos en Irak desde el inicio de la guerra en 2003. Radio Reno. 7:44 minutos.